Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a Diálogo Pastoral. Aquí estamos en vivo, en directo desde Houston, Texas, la ciudad espacial, transmitiendo para cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Extremadamente contentos de estar aquí en el día de hoy con ustedes. Una vez más, esto es Diálogo Pastoral. Con ustedes, para el pueblo y para el mundo. Muy buenas tardes. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, y nuestros servicios viernes, sábados y domingos. Viernes y sábados a las 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, respectivamente. Si usted busca una iglesia donde pueda asistir y participar, pues nosotros le invitamos para que pueda venir y participar con nosotros en nuestros servicios. 9426 de la calle Telephone. Damos la bienvenida a la audiencia que nos escucha a través de Nación TV, canal 55.3 digital, y también a ustedes que nos escuchan a través de la cadena Aleluya, en sus diferentes radioemisoras en el estado de Texas, la audiencia internacional que nos escucha a través de KBOH y las emisoras internacionales que transmiten en Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Honduras, El Salvador, México y también en Miami, Florida. Dios le bendiga, muy buenas tardes. Es un enorme placer y un gran privilegio poder llegar a ustedes en el día de hoy con un programa más. Así que vamos a comenzar a hablar de las cosas que son importantes, las cosas que nos interesan. Ayer, sin quererlo, hermano, despertamos un avispero en el día de ayer. Bueno, hay alguna persona que... No le estoy diciendo avispas, pero se tocan algunas doctrinas verdaderas. Hay gente que dice, la radio no es para hablar de doctrina. Sí, la radio es para hablar de doctrina. La televisión no es para hablar de doctrina. Pues claro, todo lo que nosotros hablamos es doctrina. Será bueno decir que quizás la radio y la televisión no es para contender. Ahora sí, pero... Para hablar doctrina, sí, porque cuando usted dice Cristo es el Salvador, eso es doctrina. Cuando usted dice no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, eso es doctrina. Cuando usted habla del arrebatamiento de la iglesia, eso es doctrina. Cuando habla del reino milenial de Cristo, eso es doctrina. Cuando habla de la resurrección de los muertos, eso es doctrina. Esas son doctrinas. Por lo tanto, ahora cuando... Muchas veces nosotros predicamos o enseñamos y tocamos algunos puntos que a veces contradicen lo que otra gente le han enseñado o han aprendido, hermano, responden. Y responden a veces violentamente. y ayer pasó algo de esto. Bueno, pero, ¿cuáles fueron las cosas? Bueno, alguien me llamó y me dijo, la Biblia dice que Jesucristo era vegetariano. Llamó a alguien y yo le dije, oye, dime dónde dice la Biblia eso. Porque yo no he leído que la Biblia diga que Jesucristo era vegetariano en ninguna parte. Y luego llamó a esta persona y comenzó prácticamente a leer, parece, de algún libro por ahí, de algún autor, a la opinión de alguien, y insinuando que estaba leyendo la Biblia. Y yo le dije, no, eso no es verdad, porque no está leyendo el texto bíblico. Le pregunté varias veces, ¿dónde dice la Biblia esto? ¿Por qué vienen esas controversias, hermanos? Yo entiendo, doctrinalmente, hay muchas personas que creen que el Evangelio va de la mano con la ley del Antiguo Testamento. Y realmente, yo digo lo que decía y dice en la palabra de Dios el apóstol Pablo, dice bien claro, dice, si yo reedifico, vuelvo a edificar lo que he destruido, dice, entonces me hago transgresor. Si Dios en su voluntad, lo que Pablo quiere decir, dispuso que la ley pasara, y estableció un propósito claro para la ley, y yo vuelvo a querer edificar lo que no estaba en la intención de Dios que permaneciera edificado, entonces me hago rebelde contra Dios, transgresor contra Dios, que fue lo que pasó con el pueblo de Israel cuando, siguiendo sus tradiciones humanas, no quisieron aceptar a Jesucristo. Entonces, yo quiero, hermano, hablando de esto, ni modo, tengo que responder algunas cosas aquí. La palabra del Señor en este aspecto es clarísima. Y yo voy a leer algunos versículos. Y esto es solamente esto es solamente un ejemplo. Hay, hermanos, un montón de versículos, un sinnúmero de versículos en diversas partes diseminados por toda la Biblia, de los cuales, no un versículo aislado fuera de contexto, sino en el contexto de los cuales podemos nosotros establecer que hay una doctrina, decirle a usted que hay una doctrina clara con respecto a esto, de que la salvación no es por la ley y de que el creyente no está obligado a guardar la ley. En este mismo programa yo le he dicho, hay gente que habla de la ley y habla de la ley y habla del cuarto mandamiento, se enfocan en un aspecto de la ley. Y yo he dicho en este programa, la ley, si usted estudia un poco de judaísmo, se dará cuenta que la ley, conforme el judaísmo, son 613 leyes, estatutos y mandamientos. Y el que va a guardar la ley, estas son 613 cosas que Dios dijo. Desde, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, pero yo en este caso guardo tal día, o yo por la ley hago tal cosa. Ok. Y yo le pregunto a usted, ¿se corta usted el pelo? Porque si usted guarda la ley, el pelo que está frente a las orejas suyas tiene que dejárselo largo. Que miren, ni los mismos judíos guardan 100% esto. Porque la ley dice, no pasará navaja, no te cortará. Esa parte, no te descubrirá esa parte. El pelo no lo puede dejar largo atrás, tiene que dejarlo colgando aquí, que es lo que los judíos hacen, que guardan la ley. Y le otra cosa, se afeita usted, vamos a ver si usted guarda la ley de verdad, se afeita usted la barba, entonces usted está violando la ley, porque la ley dice, no te cortará la punta de la barba. Se da cuenta. Entonces, hay un montón de cosas que tiene la ley, que fue dada específicamente, que si la va a guardar, tiene que guardar todo eso. Ahora vamos a ver lo que la Biblia dice. Dejémonos de historia. Vamos a ver. En el libro de Hebreos, en el capítulo 7, vamos a leer en el versículo 11. Note, el libro de Hebreos, prácticamente desde su comienzo hasta el final, el tema central del libro de Hebreos es Jesucristo, es la persona de Jesucristo, el sacerdocio de Jesucristo, y en base a esto, al tema de Jesucristo, la abolición de la ley, del sacerdocio levítico, para dar paso al sacerdocio de Melquisedec o el sacerdocio de Cristo. Vamos a ver, Hebreos capítulo 7, versículo 11 dice, si pues, oiga esto, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Ajá. Dice, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fue llamado según el orden de Aarón? Dice, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio en la ley. Si se cambia el sacerdocio, se cambia la ley. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el escritor de los Hebreos? Que si la ley estuviera vigente, entonces Jesucristo no pudiera ser sumo sacerdote. Jesucristo no pudiera ser el arquiereo, es la palabra griega que traduce sumo sacerdote. Hiereo es sacerdote, arqui, supremo, sumo, arquiereo, el sumo sacerdocio. No pudiera ser Jesucristo si la ley estuviera vigente. Aquí lo que está diciendo es, la prueba de que la ley ha pasado es que hubo un cambio de sacerdocio. Y donde ya no está activo el sacerdocio levítico, sino un sacerdocio nuevo, un sacerdocio universal, que es el sacerdocio de Jesucristo. Otra vez le leo, y vayan tomando notas. Hebreos capítulo 7, versículo 12. Dice, porque cambiando el sacerdocio, es necesario que también haya un cambio de la ley. Vamos a ver otro versiculito. Entonces, ¿cambió la ley? ¿Sí o no? La respuesta bíblica es sí. Ok. Vamos a ver otro versículo. En el mismo libro de Hebreos, ahora nos movemos al versículo 18, capítulo 7, para los que toman notas. Hebreos capítulo 7, versículo 18. Oiga lo que dice. Queda pues abrogado el mandamiento. En griego dice gar atetesis entole. Gar antetesis entole. La palabra entolé nos habla de mandato, orden, ordenanza. Y la palabra atetesis nos habla de nulificar, hacer void, hacer nulo, hacer no valedero. Vamos a leer entonces, dice aquí, queda pues abrogado, la palabra abrogado, atetesis, nulo. Hecho nulo, hecho no valedero. El mandamiento garjogentole, el mandato anterior. Cuando se habla de mandato anterior, se está refiriendo a la ley aquí. Dice, a causa de su debilidad, asteneia, dice el griego, y su ineficacia, anofeles, dice el griego. Hay un mosquito que le llaman el mosquito Anofeles. Yo no sé qué es el mosquito que traduce el paludismo. ¡Qué flaco! ¡Feo! Y por eso le llaman de esa manera. Aquí se utiliza la misma palabra, Anofeles, del griego, traduce ineficaz. ineficacia. Aquí está diciendo que la ley es y fue ineficaz. Si la ley hubiese sido eficaz para salvación, no hubiera sido necesidad de cambiarla. Ahora dirá usted, entonces se equivocó Dios, dirá usted. Porque entonces, si la ley no es eficaz, entonces, ¿por qué Dios la puso? Porque usted ha interpretado mal la Biblia, o se la han enseñado mal. Ese es el problema. En ninguna parte la Biblia dice que la salvación es por la ley. Es más, la Biblia dice que por la ley nadie se salva. Entonces usted está queriendo guardar ciertos preceptos, estatutos, pretendiendo salvarse por ellos, cuando la ley no vino para salvar a nadie. La ley vino para... Eso dice Pablo en Gálatas. La ley es el ayo, la palabra ayo significa paidagogo, ya se lo enseñé en estos días, pedagogo, paidagogo del griego, que significa tutor. La ley es un tutor, es un maestro que enseña en una forma práctica. Le dice a la gente, mira, Dios quiere, el anhelo de Dios es esto, esto, esto y esto y esto. Pero eso no tiene capacidad en sí mismo de traer cambio y transformación. ¿Sabe por qué? No por la ley en sí, sino por el hombre, porque el hombre es débil. Y Pablo en Romanos, capítulo 7, dice, conociendo yo el mandamiento, por mi debilidad, lo que vino a ser bueno, para mí se convirtió en malo, porque conociendo el mandamiento, porque soy carnal, porque soy débil, la debilidad tomó posesión de mí y me mató, teniendo ya el conocimiento. Ahora bien, volvamos al versículo, Hebreos, capítulo 8, versículo 18, otra vez dice, queda pues abrogado garojógate tesis en tolé, queda pues abrogado el mandamiento, a causa de su debilidad y ineficacia, tenéis allá nos teles, debilidad, la ley es débil, y la ley es ineficaz para salvar a nadie. ¿Quieren otro versiculito? Se lo leo. Vámonos ahora a Hebreos en el capítulo 9. Y voy a leer dos versículos aquí en el capítulo 9. Capítulo 9, versículo... Vamos a ver... ¿Dónde estoy? Versículo 1. Sí, aquí lo tengo. Vamos a ver si es cierto. Estoy perdido en las páginas de la Biblia. Ok, aquí está. 9:1. Aquí dice. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ok. Dice, el primer pacto tenía también sus ordenanzas, tenía su culto y tenía un santuario terrenal. Digo, ok. Ahora bien, en el versículo 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia, al que practica este culto. En los cultos practicados bajo la ley, número uno, no perfeccionaban. Número dos, no hacían perfecto. Ahora dirá usted, bueno, entonces, ¿por qué la gente lo hacía? Bueno, esos cultos eran un testimonio. Y aquí en el mismo libro de Hebreos dice que estos cultos eran una representación, era un testimonio de Jesucristo. Y era una representación de Jesucristo. Versículo 11. Pero estando ya Cristo presente, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, dice, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. En otras palabras, los sacrificios y los cultos de la ley cubrían por ordenanza, en una forma temporal, a la gente, pero no bajo ningún aspecto le cambiaba. Ahora, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 1, y ya con esto termino, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, okay, estaba la ordenanza, todas las ordenanzas, el hombre fallaba una y otra vez, tenía que cubrirse a la sombra. ¿Cuál era la sombra? Los sacrificios prescriptos por la misma ley. Dice, teniendo la ley, la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca, oiga lo que dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley dice esta afirmación bíblica no perfecciona a nadie. ¡Wow! ¿Cree usted que esto es duro? Ahora bien, en el versículo 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. La ley dice aquí, no perfecciona a nadie, pero el sacrificio de Cristo hace perfecto de una vez y para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Aquellos llamados a ser santos. Aquellos llamados a ser parte de la iglesia de Jesucristo. Hermanos míos, decir otra cosa es prácticamente decirle a Dios mentiroso. Esta es la palabra del Señor. Yo quiero leerle otro versiculito, si me lo permiten, Gálatas capítulo 2. Y ya voy a abrir casi las líneas telefónicas. Pero creo, hermano, que hay que responder muchas veces algunas de estas cosas, porque hay gente, algunos no saben, y otros se hacen los que no saben. Y algunos se confunden. Gálatas capítulo 2, vámonos a otro libro de la Biblia. A ver, Gálatas 2, a ver si lo pesco por aquí. Y voy a leer ahora el versículo 16, si usted me lo permite. Gálatas 2, esta Biblia mía no quiere hojearse, pero yo la voy a hojear aunque ella no quiere. 2:16. Oiga lo que dice esto. ¿Quiere saber? Bueno, y no tengo tiempo para leerle todas las cosas, pero Gálatas 2:16. Le voy a leer varios versículos aquí. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Jesucristo. ¿Se da cuenta? No necesito la ley para justificarme, para hacerme justo. Pablo dice, la fe en Jesucristo es la que justifica. Y el hombre no es justificado por la ley. Por la ley jamás nadie ha sido justificado por la fe en Jesucristo. Porque cuando la ley condenaba al transgresor, aquel iba a los sacrificios que eran sombra de Jesucristo y se cubrían bajo la sangre de esos sacrificios como testimonio de la venida de Jesucristo. ¿Se da cuenta? La sangre representativa en aquel entonces y la sangre verdadera en este entonces siempre ha sido la que salva. Versículo 18, oiga lo que dice. Dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. En otras palabras, si usted se decide y quiere salvarse mediante tratar de guardar la ley, cuando la ley, el testimonio es que no justifica, que no salva. Y usted quiere hacerlo a pesar del testimonio de Dios, entonces usted está en una abierta rebeldía contra Dios. Porque lo que Dios ha determinado que iba a pasar, usted lo está edificando. Cuando Dios, le ha llegado el tiempo, le dijo, ok, hasta aquí llegó esto. ¿Se da cuenta? En Gálatas capítulo 3, versículo 10, oiga lo que dice. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ay, Señor mío. Todo el que depende de la obra de la ley, no lo digo yo, lo dice el apóstol San Pablo. ¿Dónde los dice? Gálatas capítulo 3, versículo 10. Otra vez. Hermanos, por eso yo le aclaro estas cosas. ¿Se da cuenta? Porque cada vez que vienen estas personas a querer amarrarlo a usted con la ley, con que tiene que guardar tal día, no puede comer puerco, no puede hacer tal cosa, no puede hacer tal cosa, prácticamente lo están poniendo bajo maldición a usted. Si tiene el colesterol alto y la presión alta, no coma puerco. Pero no por asuntos religiosos. ¿Se da cuenta? Porque si usted se decide a guardar día, a guardar cierta dieta ritualística, bueno, en ese caso también tendría usted, en ese caso, que circuncidarse. Porque es parte de la misma ley. Y también tendría usted, que ya le dije, si es hombre, dejarse la clineja esta aquí, porque es parte de la ley. Y también tendría usted, en este caso, que dejarse la barba y jamás ponerle tijera a la barba, porque es parte de la ley. ¿Eh? El día sábado, si lo va a guardar, no pudiera andar en carro. ¿Sabía usted? Aquí va la gente que guarda en sábado. Usted te está violando el sábado si usted se monta en un carro. ¿Por qué? Porque la distancia del día de reposo, no recuerdo ahorita cuántos metros son, pero eran cierta cantidad de metros la distancia del día de reposo y no podía caminar más de ahí. ¿Se da cuenta? Podía pasar la tarde entera diciéndole cosas de esta a usted. Entonces, dígale no. Así como se le dice no a la piratería, dígale no a la maldición. Oiga lo que dice aquí la palabra de Dios. Porque todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas de este libro, en el libro de la ley para hacerla. Oiga bien, escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y Pablo dice aquí, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. En otras palabras, si usted, lo que está diciendo aquí es, si usted desprecia a Jesucristo, que es el medio para usted escaparse de la ley, y usted decide justificarse por la ley, son 613. Estatutos, reglamentos y mandamientos que todos los días tiene que cuidarse de hacerlo, cumplirlo y lo que es prohibitivo, no hacerlo. Es una lista muy grande. Y si usted falla en una, pues está bajo maldición. Puede guardar el día, puede no comer puerco, pero si no se deja la barba. ¿Qué? ¿Sabe otra cosa de la ley? ¿Qué es? Prácticamente tiene que amarrarse textos bíblicos, lo que se llaman los tefilines, que los judíos lo usan. Se amarran la palabra aquí, se la amarran en la frente o se la amarran aquí, en el costado. Usted mire unos flecos que bajan y en las bolitas de esos flecos hay parte de la Torah, está amarrados allí. ¿Se da cuenta? Entonces, en el versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo vivirá por fe. Yo creo que I rest my case. Y usted en el día de hoy ha escuchado. Ahora, ahorita, usted mirará que habrán 4 o 5 que van a querer contradecir lo que la palabra del Señor dice. Pero la palabra es clara. Sea bendito el nombre del Señor. Las líneas ya están llenas, hermano. Vamos a comenzar a contestar algunas llamadas por aquí. Recuerden las reglas. Cuando yo le diga está en el aire, trate de no querer escucharse en la televisión y escúcheme por la bocina del teléfono. Si no, se va a confundir y no podremos hablar. Tiene que ir al punto. Y si llama para pelear conmigo, yo no estoy para pelear con nadie, no voy a poder atenderle. Así que con esa advertencia, vamos a la primera llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, una pregunta. En Hebreos 7, dice, yo ahí no le entiendo, hermano, pero dice, sin padre, sin madre, sin genealogía. Está hablando de Melquisedec y está diciendo, Melquisedec no está diciendo que era un hombre que no tenía padre. O que no tenía madre. Lo que está diciendo es que como no era judío, porque Melquisedec no era judío, no era, los judíos no existían en ese entonces, pero normalmente en aquellos tiempos se seguía lo que se llamaba la genealogía. Fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, pero a Melquisedec no se le conocía de quién era hijo. No significa que no tuviera mamá o papá. Dice que no tiene principio de vida. Pero ahí está hablando de una forma simbólica. Y dice que así como no se le conocía genealogía, tampoco a Jesucristo, como Dios eterno que es, se le conoce genealogía porque es eterno. Y está hablando en un sentido figurado, en un sentido comparativo. Ok. Él no era... Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, en el capítulo 2, versículo 6 de Apocalipsis, cuando habla de Nicolaitas, ¿a qué se refiere? La palabra Nicolaitas, hay dos interpretaciones. La primera interpretación es que esta palabra viene de Nicolaitos, y Laitos nos habla de, es lo que en el día de hoy se conoce como laico, y se ha querido interpretar esto como el cambio que hubo, o la evolución que hubo en la iglesia, donde se fue jerarquizando la iglesia, donde habían jerarcas. En el tiempo, por ejemplo, de los reyes, mirábamos nosotros que habían los reyes, la casta gobernante, los nobles, los soldados y la casta sacerdotal, en casta. Y luego el pueblo, los laicos, que eran personas del pueblo a quienes los sacerdotes le ministraban. Y en esta interpretación, prácticamente lo que está diciendo es que Dios odia ese clasismo. Oh. ¿Ok? Gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. No. Adelante. Referente, hermano, a los mandamientos, algunos tenemos que cumplirlos. Jesucristo fue muy claro en eso. A Jesucristo le dijeron, ¿cuáles son los dos mandamientos más grandes de la ley? Y Jesucristo dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, el que hace esto, en esto se resume la ley y los profetas. El que hace esto ya guarda la ley. Acuérdese que estando en Jesucristo, la Biblia nos dice en Gálatas que si usted está en Cristo Jesús, si usted está en Cristo Jesús, usted es partícipe del bautismo de Jesucristo. Partícipe de la muerte de Jesucristo, porque ha sido bautizado en Cristo. Es partícipe de la circuncisión de Cristo y es partícipe de la justicia de Cristo. Por estar en Cristo, entonces, usted ya es perfecto ante la ley. Amén. Y entra uno en cumplimiento de los llamados. El que ya está en Cristo ha cumplido la ley y los profetas, y lo estipulado por la ley. Porque amén, hermano, la justicia de Cristo se le aplica al estar en Cristo. Amén, hermano. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué significado tiene la cruz ¿En qué sentido? En mi iglesia no permiten un símbolo de la cruz, y yo veo que en algunas iglesias... Bueno, algunas iglesias permiten símbolo de la cruz, otras iglesias no lo permiten. Las iglesias que no permiten el símbolo de la cruz, significa, la cruz es un símbolo de muerte. Ajá. Y la Biblia dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. La cruz, prácticamente, aunque Jesucristo fue colgado en una cruz, crucificado en una cruz, la cruz es un instrumento de muerte. Para algunas iglesias han querido hacer esto como el símbolo del cristianismo. Hay otras iglesias que no están de acuerdo con ello. Hay iglesias que veneran la cruz. Nosotros, en el caso mío, yo venero al Cristo que murió en la cruz. Sí, hermano. Ok. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Antes que nada, bendiciones. Mi pregunta es, lo que es la cena del Señor, lo que conoce como la cena del Señor, es un mandato que el Señor nos ha dado, como para recordarle, tenemos que hacerlo o no hacerlo. Es un recordatorio, y la palabra del Señor dice, cuantas veces lo hagan, háganlo en memoria de mí. Y Pablo dice, cuantas veces coma de este pan y beba de esta esta copa, la muerte de Jesucristo anuncia hasta que Él venga. Es una ordenanza. Es una ordenanza, entonces hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Cuántas veces? Hay iglesias que lo hacen semanal, hay iglesias que lo hacen mensual, hay iglesias que lo hacen más esporádicamente. Cuando la Biblia no dice cuántas veces, pero cuantas veces lo haga, hacerlo en memoria del Señor. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, pastor. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, pastor, Dios lo bendiga. Amén. Tengo una pregunta. En el Nuevo Testamento ya no encuentro la palabra Jehová. Yo estoy aprendiendo y quiero saber, esa duda. Bueno, yo sé por dónde viene usted, pero sí le voy a contestar. ¿Quiere que le conteste? Le voy a contestar. Seguro, sí, sí. Le voy a contestar. La palabra Jehová, ¿por qué no aparece? Acuérdese que 300 años antes de que viniera Jesucristo, los judíos, 70 judíos ancianos, tradujeron la Biblia del hebreo, la tradujeron al griego, y se llamó la Septuaginta, el Antiguo Testamento. Y allí, donde quiera que aparecían las cuatro letras, Yehojabajá, en hebreo, donde aparecían esas cuatro letras, ellos cambiaron, porque los judíos no pronuncian ese nombre. Le pusieron Adonai, o ellos le llaman Hashem. Hashem o Adonai. Y Adonai viene de Adón, y Ni nos habla de mí. Adón, mi señor, Adón, Adonai, mi señor. De ahí es donde el nombre Jehová cambia al nombre de Señor. Los judíos normalmente no pronuncian el nombre de Jehová. Ellos le llaman Hashem, que significa el nombre, Hashem, el nombre, o le llaman Adonai, mi Señor, normalmente estos son los dos nombres que más utilizan. Hay otros nombres que ellos utilizan, pero el nombre Jehová no lo utilizan. El nombre Jehová, históricamente, si usted estudia un poco de judaísmo, solamente dice la tradición judía que solamente 10 veces en toda la vida se ha pronunciado. Y en el día de hoy no se sabe las cuatro letras, Yehojabajá, cómo se pronuncia, porque los judíos nunca lo pronuncian. Por eso no aparece en el Nuevo Testamento, y aparece Señor, o aparece Dios, o aparece de otra manera, pero no el nombre Jehová. Contestada. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde mucho. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Adelante. Pastor, nomás quiero preguntarle si usted sabe si existe algún libro con las lenguas originales de la Biblia. No sé yo, hermano. Si exista o no. Tienen que existir. O sea, así como, por ejemplo, como la Reina Valera, ve que viene Antiguo y Nuevo Testamento, pero con las lenguas originales. Pues tiene que hacer su tareita usted, hermano. No, okay. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Tengo una pregunta. Mi mami y mis dos tías practicaron hechicería. Ajá. Y de repente mi mami empezó a experimentar cosas como un demonio dentro de ella. Ajá. Tía, no. Entonces mi pregunta es, ¿por qué se sale ese espíritu en ella? Bueno, si alguien practica brujería y hechicería, se está ofertando para ser poseído por demonios. Y entonces eso es la consecuencia de practicar la hechicería. Su mamá necesita un ministro lleno del poder de Dios que vaya y le ministre, le saque fuera el demonio y ella arrepentirse de eso y cerrar la puerta para que ese demonio no vuelva. Porque ella tenía 3 años de no experimentar eso, porque alguien había ayunado y había orado. Bueno, pero el asunto es que de alguna manera ella quizás no se ha convertido de corazón. Y quizás volvió a eso o le abrió la puerta a eso. ¿Ok? Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Muy bonita su enseñanza. Quería preguntarle, ¿cubrir el pelo es parte de la ley, hermano, cuando va uno a la iglesia? Es parte de la cultura, de los pueblos orientales. Es parte, hasta el día de hoy, es parte de la cultura. Usted mira, los árabes, las mujeres árabes se cubren el pelo. Sí. Una mujer ya después que tiene señorita ya tiene que cubrirse el pelo. Es parte de la cultura árabe y de la cultura de los pueblos orientales. Y era parte de la cultura bíblica de aquellos tiempos. La pregunta sería si eso se aplica en el día de hoy. No creo que se aplique en el día de hoy. Ok, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde y le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, hermano. Dios lo bendiga. Adelante. Este sí, hermano. Quisiera saber cuáles son las razones para el divorcio. Cuando sea el esposo o la esposa, le falla uno de ellos, adultera, fornica, y no se quiere arrepentir, quiere seguir en eso, o se lleva una mujer y dice, yo voy a hacer vida con esta mujer y ya a ti te abandoné. No quiero saber de ti. Y habiéndole aconsejado, habiendo tratado de buscar la reconciliación, la otra persona persiste en pecar de esa manera, entonces pudiese haber separación que llegue al divorcio. Y él, inocente, el que no tuvo la culpa, puede rehacer su vida bíblicamente hablando. El culpable se le prohíbe casarse otra vez. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Le oigo, adelante. Hermano, el bautismo bíblico... Hermana, no voy a hablar de eso. ¿Cómo se dice usted bautismo? No voy a hablar de eso, hermana. Oh, ok, hermano. Dios me la bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Respecto a la ley, quiero preguntarle si cambiaron algunas cosas, por ejemplo, como cuando Jesús decía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Decía de ojo por ojo y diente por diente, y ahora en el Nuevo Testamento... Hermano, la ley fue abolida, dice la palabra de Dios. Ajá. Y acabo de leer ahorita los versículos bíblicos donde dice la ley fue abolida. Y Pablo dice en Gálatas, acabo de leer, y dice, si vuelvo a edificar lo que Dios en su voluntad estaba que pasara, me hago transgresor. Entonces, el hombre será justificado por fe, no por la ley. No se pueden dejar de hacer algunas cosas. Por la fe en Jesucristo. Usted vive la fe en Jesucristo. Y ahora usted tiene el Espíritu Santo dentro que le guía a toda verdad. Y le guía a hacer las mejores cosas. En una mejor condición. Sí, pero Dios le bendiga mucho. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué forma uno puede estar en la iglesia, pero no estar en Cristo? Bueno, hay gente que visita en una iglesia y nunca ha recibido a Cristo. Hay gente que está en la iglesia y simpatiza con el Evangelio, pero nunca ha tomado en serio el Evangelio. Eso ocurre. ¿Ok? ¿Y se salvan? Si usted no tiene a Jesucristo, aunque esté en la iglesia, usted se pierde. ¿Ok? Ok. Dios le guarde. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios bendiga, hermano. Adelante. Entonces solo quiero que, a ver si lo aclara, de que si el pueblo de Israel va a ser salvo todo. El pueblo de Israel no se salva, el judío no se salva porque es judío. Es una promesa a la nación de Israel. Lo que le quiero decir es, hay judíos en el día de hoy que si se mueren se van al infierno. No se salvan porque son judíos. Montón de judíos, que algunos que yo he visto, por ejemplo, una gran mayoría de actores y actrices que trabajan aquí en Estados Unidos, y cómicos y comediantes que son judíos, hermanos, son gente sumamente impías, que si se mueren, son, porque sean judíos, no se salvan necesariamente. La promesa a todo Israel será salvo, es una promesa como nación, a personas que van a recibir a Cristo de la nación judía en la gran tribulación. Ok. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Felicidades por tu enseñanza. Yo quiero saber si cuando el esposo abandona a uno, automáticamente el divorcio es... No, hermana, porque usted va a tratar de reconciliarse con su esposo. Va a tener que ver por qué me abandonó, qué es lo que está pasando. ¿Está deprimido el hombre o lo engañaron? Hay que ver. Él tiene otra persona. Bueno, eso háblelo con su pastor. Y usted escuchó la explicación que yo di, ¿ok? Gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada. ¿Hermano, para hacer una pregunta? Está en el aire, adelante. Le oigo, adelante. Ah, ok, yo quería... Le oigo adelante, si no me hablan... No quería preguntarle por qué es malo ser cremado cuando uno se muere después. Yo no he dicho en este programa malo o no malo. Lo que yo he dicho aquí es que en la Biblia la gente se entierra conforme la tradición bíblica. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le guarde. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, yo nomás quiero decirle, hermano, que le doy gracias a Dios por sus palabras que nos ayudan. Yo creo que son miles de gente que lo están escuchando y que siga adelante, hermano. Gracias, hermano. Gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga mucho. Gracias. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, Dios le bendiga, hermano. Lo que pasa es que estoy haciendo una pregunta porque quiero saber si Dios creó más gente antes que Adán. La Biblia no nos dice eso. Oiga bien. Vamos a analizar, porque hay mucha gente que anda hablando de eso. Vamos a analizar esto rapidito. Si hubiera gente antes que Adán, ¿dónde estaría esa gente? Si hubiera gente antes que Adán, la Biblia se negara cuando dice que no hay justo ni aún uno debajo del sol. Que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí habla de lo universal. La universalidad del hombre está bajo condenación. Entonces, si hubiera habido gente antes que Adán, ¿qué pasó con esa gente? Sería la pregunta. Dios quedaría como mentiroso, porque Dios pone a toda la humanidad bajo maldición por causa del pecado. Entonces lo más probable, hermano, es que, y la Biblia no lo dice, pero lo más probable es que la Biblia no afirma que hay una creación antes que Adán, y lo más probable es que no hubo. Sí, porque como aquí en Génesis 4:17 dice, y Caín conoció a su mujer. Pero Adán, en Génesis capítulo 5, versículo 4 dice que Adán tuvo un montón de hijos e hijas. Lea la Biblia para que vea la genealogía de Adán, y dice que Adán vivió 930 años. Adán murió 400 años antes del diluvio. Noé tenía como 200 años de edad cuando murió Adán. Y cuando Noé estaba, habían pueblos. Y todos esos pueblos vinieron de Adán y Eva. Oh, ok, hermano. Dios le bendiga y le guarde. Es lo mismo que Abraham. Abraham, nosotros solamente miramos a Abraham, que tuvo al hijo de la esclava, a Ismael y a Isaac. Pero si checamos bien la Biblia, después de Isaac, Abraham tuvo montón de hijos más, con concubinas. Y dice, y lo mandó lejos para que no estorbaran a Isaac y la promesa para con Isaac. Pero la Biblia, ningún predicador habla de eso. Pues sí, sí, cierto. Ok, bueno, okay. Dios me le bendiga mucho. Igualmente, bye. Una llamada más. Buenas tardes. Señor le bendiga, hermano. Adelante. Bendiciones, hermano pastor. Mire, yo nomás le hablaba para felicitarlo. y darle gracias, hermano, por las enseñanzas que usted tiene cada día, sin que nosotros le mandemos un 5 a usted, hermano. Yo he aprendido mucho de sus enseñanzas, hermano, referente al libro Apocalipsis, y le doy gracias al Señor y le bendigo, hermano León, y adelante, bendiciones. Gracias, mi hermana. Dios me la bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, mi pregunta es, ¿dónde está la ciudad de Sion en la actualidad? Sion es Jerusalén. Sion es el monte donde está Jerusalén. Jerusalén es una ciudad asentada en un monte, y es el monte de Sion. Entonces, Sion es la colina, la montaña, el lugar alto donde está construida Jerusalén. ¿La ciudad celestial? Bueno, hermana, otra vez. Sion es el lugar donde está Jerusalén ahorita. Ok. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Hermano, en la genealogía de Adán, ¿por qué no viene el nombre de Caín? Acuérdese. Bueno, espéreme. Vamos. ¿Tiene ahí la Biblia? No tengo casi tiempo. A ver. Estamos en Génesis. Rapidito hago esto. Casi nunca lo hago, pero vamos a buscar esto rapidito. Gracias, hermano. A ver. Génesis capítulo 5. Dice, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800, y engendró hijos e hijas. Ahí no menciona tampoco a Abel y no menciona más nadie. Y engendró hijos e hijas. ¿Está así? Entonces, sencillamente allí no era importante mencionar a Caín, pero tampoco mencionó a Set, que lo engendró en sustitución de Abel a los 180 años, pero no menciona tampoco a Abel. Por lo tanto, no es interesante, no es importante. Pero dice que engendró hijos e hijas, ¿ok? Gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes, adelante. Le oigo. ¿Aló? Le oigo. Sí, hermano, le quería hacer una pregunta en el de San Mateo, capítulo 12, dice que en un día de reposo los discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Ajá. Los fariseos los vieron y le dijeron que lo que hacían era ilícito, y entonces Jesús les respondió y les dijo, ¿nunca habéis leído lo que hizo David y lo que estaban, los que estaban con él? ¿Cuál es la pregunta? Pues aparentemente, sí, como que David comió algo que Dios había decretado, que solamente los... Bueno, el pan de la proposición, que solamente los sacerdotes podían comer. Ajá. Y David, como se estaba muriendo de hambre, se lo dieron y David se lo comió. Ajá. ¿Cuál es la pregunta? Entonces es ahí donde dice que, porque más abajo dice si... ¿Cuál es la pregunta? Que no le fue contado como pecado entonces. Claro que no. Okay. Claro que no fue contado como pecado. Ajá. Okay. Bueno, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el griego koiné y el griego que ahora se habla? Lo escucho en la radio. Bueno, hay lo que se llama... Hay dos griegos. El koiné es el griego común. La palabra koiné, eso es lo que significa en griego común. Y existe lo que se llama griego clásico. Y es lo que se llama griego moderno. El griego clásico es el griego que aparece en libros como la Ilíada, la Odisea, son los libros poéticos o libros de filosofía. Pero a mí me ha tocado leer filosofía de Platón, algunos de los libros platónicos. En esos se utiliza el griego clásico. Y está el griego koiné. El koiné es el griego común. Es el griego donde está, la forma en que está escrita la Biblia, es el griego que normalmente hablaba la gente común. No era un griego muy refinado. En el día de hoy existe lo que se llama el griego moderno. El griego moderno, obviamente las lenguas van evolucionando, así como el español ha ido evolucionando. Entonces en el día de hoy se habla griego moderno, que es entendible, se entiende, pero se utilizan expresiones compuestas un poquito diferentes a el griego bíblico. Dios le bendiga y será hasta la próxima. Hemos